El equipo de Tristán Suárez, sector izquierdo, corresponde para el Globo. Globo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del Capo del Norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Globo Shop Jujuy. Bueno, vamos a confirmar una variante en el equipo de Tristán Suárez. Se retiró con camiseta número 4 Bettini a la cancha Cataño. Lo reafirma por acá mi amigo Fabián Soto. Presenta la información Doña Valentina Empanadas. Así es el cambio, es el primer cambio de Tristán Suárez, se retiró Bettini, entró Cataño. Cataño en realidad juega como posición de central, pero bueno, en esta oportunidad va a estar jugando en la posición de que estaba jugando Bettini. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, probalas. Aquí la tiene Suárez, tiró cerca, muy cerca del palo derecho de Lugo. Tremendo, lo tuvo Gimnasia. Allí Suárez en una aparición ganando la posición, ganando la pelota. La tuvo nuevamente Suárez muy cerca del palo derecho. Se arrojó al piso Lugo, pero acá la tuvo Gimnasia. Pudo ampliar el marcador, Fabián. Sí, muy buena oportunidad. Está interesante que en los primeros minutos del juego esté siendo galopante Gimnasia y Río Jujuy con sus posiciones de ataque, con su aguerrido situación de juego, pero me parece que esto tiene que seguir revirtiendo en lo que queda del partido, no sufrir y seguir avanzando. El Ángulo, tu ferretería amiga, máquinas, herramientas, herrajes, bulonería, lo que buscas para tu taller o casa, ventas por mayor y menor. Nos encontramos en Burela 48, teléfono 431-1289. Así entonces, vamos a confirmar bien esa variante en el equipo de Tristán Suárez. Cuando acá la tiene Gimnasia de Jujuy, va a Cazula, intenta la pelota. Así por ese sector, por la derecha, metía el centro pasado. Conecta de cabeza primero un hombre del equipo de Tristán Suárez, era Müller, que termina tirando la pelota a un costado por línea final. Se pierde ese balón, por eso habrá tiro de esquina para Gimnasia. Taller Luján del Diablito Tolaba, carrocería, pintura, bicapa y poliuretano en general, reparación para golpes de plástico. Taller Luján, en Tumuzla 639, barrio Luján, teléfono 388-4236-076. Será para Gimnasia entonces, para el Lobo Jujeño. Vendrá ese tiro de esquina, así pasado, segundo palo, la venía parando Tomasini de pecho, pero había una falta que la cuentían a un hombre de Tristán Suárez. Así con camiseta número 11 ya se repone. Melillo también revienta con un pelotazo a Lugo, le queda así a Bertocci la pelota. La recuperó Gimnasia en mitad de cancha. La tiene Bertocci, pone el pelotazo para la corrida Leandro González. Se viene Gimnasia. Acá venía Jaime, pone la pelota. Intentaba manotazo. Manotazo de Lugo cuando se venía Suárez. Atento el arquero de Tristán Suárez. Está metiendo Gimnasia, está presionando arriba, está ganando la posesión de la pelota y casi la chance la tiene. Así Fabián. Sí, exactamente, muy buena triangulación en el área, muy bien de parte de Gimnasia y Rima Jujuy, porque bueno, en estos minutos sabe de que este duelo tiene que cerrarse de una vez por todas. Y bueno, lamentablemente no llegó en esta ocasión Suárez. Buena reacción rápida de parte de Lugo. Se van a venir interesantes, se mueve con todo Gimnasia y Rima Jujuy porque está galopante en este duelo. La esquina de Quique, sándwich y empanadas, milanesas, lomitos, hamburguesas, empanadas de pollo, carne y queso en Humahuaca. Esquina Tumuzla, teléfono 388-4552-870. Acá se viene Arreguín, se viene el equipo de Tristán Suárez, ponen la pelota para la corrida acá, intentaba Cataño, tiró y se vuelve a salvar Gimnasia en una tremenda jugada. No pudo definir, no pudo marcar, así reclama, dice de todo. Domínguez con camiseta número 9, la pelota se iba por línea final, reclama que es para Tristán Suárez. Sin embargo, en línea, el árbitro del partido marca que es para Gimnasia. Por eso ya la tiene así Otarola. Saldrá jugando el equipo de Cacho Siace. Se volvió a salvar el Lobo Jujeño. C&G, más que limpieza. Artículos de limpieza, lavandina, alcohol, producción propia. C&G, más que limpieza. En Humahuaca 217. Delivery al 388-47-152-78. Bueno, Fabián, vamos a confirmar y a reafirmar la variante que se produjo hace rato de movida en el partido. Presenta la información Laboratorio 10 El Río Chico. Sí, así es, se retiró con el número 6 Tomasini, ingresó con el número 13 Cataneo. Es la primera modificación realizada por el conjunto de Tristán Suárez. Cuando acá viene el pelotazo, lo venían buscando Domínguez, conecta de cabeza Fascioli para sacar para Gimnasia. Se cruza bien Forrest López, también ayudaba Jaime así. Cuando se viene todo el equipo de Tristán Suárez, intentaba así el número 4, era Bettini, no pudo Bettini conectar. Le queda Cazula, sin embargo, termina regalando la pelota, por eso la tiene el equipo de Tristán Suárez. Va la visita, va con todo, tiró, se arroja al piso, bien controlando esa pelota el arquero Otarola, en una nueva trepada del equipo de Tristán Suárez, que viene buscando ya el empate desde el primer tiempo, y en esta segunda parte lo tiene nuevamente como protagonista, y no tiene esa claridad, esa contundencia para llegar al empate. Se volvió a salvar Gimnasia. Sí, muy cabizbajo se lo ve a Ciale, debido a que no está decidiendo, bueno, se está agarrando la cabeza, porque no sabe muy bien de que si los compañeros en el fondo le ha prestado o no la atención, porque en esta oportunidad Tristán Suárez podría haber ocasionado el empate transitorio de este cotejo. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Aquí controla la pelota el equipo de Tristán Suárez. Era Melizo, que hace rato intentó con ese pelotazo, con ese remate al arco, que terminó controlando Otarola. Melizo, que también se ha mostrado muy incisivo en todo el frente del ataque, acompañado por Domínguez. Y acá la posesión de la pelota la tiene el equipo de Tristán Suárez. Lo venían buscando a Bettini, sin embargo se cruza bien así el hombre de Gimnasia, con camiseta número 6, era Fascioli también, colaborando y defendiendo para el Globo Jujeño. Ya la controla Gimnasia, así la tiene Bertocci, va Bertocci, levanta la cabeza, tiró, arriba, ensayando al arco, pero arriba, totalmente desviado. En 6 minutos de este segundo tiempo, sigue ganando Gimnasia por la mínima. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Aquí la tiene Bettini, intentaba un pelotazo, lo venían buscando a Domínguez, sin embargo se cruza así de cabeza, despejando para Gimnasia, era Fascioli, el capitán del Lobo Jujeño. La pelota ya le queda al jugador Quiroga, la tiene Quiroga, la tiene Tristán Suárez, el recién ingresado, así el pelado con camiseta número 13 Catánido, marcando el sector derecho, ese andar y bel para el equipo de Tristán Suárez, que hace la personal acá, la tiene con camiseta 11, va Melizo tocando para Catánio, toca la pelota y así la tiene Bettini, levantando la cabeza, así aparece Domínguez, también acompaña el jugador Quiroga, la tiene el equipo de Tristán Suárez, se equivocaron, recuperaba Gimnasia en el fondo, pero se equivocó Fascioli. De un pase le salió a cualquier parte, por eso hay lateral para ellos. Ya lo hace rápidamente Bettini. Se cruzaba un hombre de Gimnasia, sí, estaba Juárez. Intenta en el centro, mete en el centro pasado. Lo vienen buscando por acá a Domínguez. Va a cruzar esa pelota. Llega en la marca. Camiseta 4, vaca azul, pone el cuerpo, se le iba. Hay lateral para ellos. Ya lo hacen rápidamente. Estamos en 8 minutos del segundo tiempo. Gana Gimnasia. Gana por la mínima. Palabra y acción. Concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, junto al Lobo Jujeño. Así en el fondo maniobra el equipo de Tristán Suárez. La pelota va en dirección de su arquero Lugo. 8 minutos, 8 del segundo tiempo. Sigue ganando el equipo de Cacho Siace. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Y acá casi se complica Gimnasia. Cazula pudo conectar de cabeza para su arquero Otarola, que termina controlando ese pelón. Sigue el balón, la pelota, ahora mete un pelotazo a cualquier parte. Lo venían buscando por acá Quinteros. La pelota se pierde por línea lateral, cerca de la mitad de la cancha. Sector derecho para ellos. Repone con manos el equipo de Tristán Suárez. Ardillas Deportes, todo para el deporte y el tiempo libre. Zapatillas únicas, Adidas, Nike, New Balance, conjuntos deportivos, zapatillas urbanas. Ardillas Deportes, salta esquina Necochea. 9 minutos de este segundo tiempo, gana Gimnasia con el gol que cometió así en la primera parte. Anotó Suárez para el equipo de Cacho Siace, por eso le da la victoria parcial al cabo de 9 minutos del segundo tiempo. Todavía ganador Gimnasia. Auto Jujuy Renault te invita a volver al ahorro. Plan cuota fija y entrega pactada, sin sorteo, sin licitación. Auto Jujuy Renault, colectora Acceso Sur. Aquí lo vienen buscando a Reguín, va en la arremetida, va Reguín, llegó a Reguín, mete el centro, le quedó así el hombre, la tiró, arriba, arriba, arriba, se agarra la cabeza, se la perdieron en esta, la tuvo Miranda, pero solo, solo frente a Otarola, todo el arco a disposición, la tiró a las nubes, arriba del travesaño, se salvó Gimnasia. Fabián, en 9 minutos lo tuvo Tristán Suárez, pero no pudo facturar. Me parece que en esta ocasión fue una desatención, no de la zona defensiva, sino de la zona del medio, que no lo vieron venir a Miranda, Miranda, que venía solo. Eso es lo que son los errores garrafales de Gimnasia y Río Jujuy, porque la zona defensiva estaba controlando bien la jugada, pero la zona de abajo, del medio, es la que no vio, o la que no observa, o la que no está atento ante embates de jugadores que se vienen acercando más atrás. Tiene que estar más atento en ese sentido. Forrajería y peluquería canina Guapitos, alimentos premium y super premium para perros y gatos. Guapitos te recuerda que una buena alimentación va acompañada de un buen baño. El Manzano 687, Barrio Chígira. Bueno, acá no cambió absolutamente nada. Fue lo que se venía mostrando en la primera parte. Controlando el partido, la pelota, el equipo de Tristán Suárez y Gimnasia, que de rato llega, como en esta. Por ejemplo, aquí venía Leandro González, no podía meter bien el centro. Termina despejando el fondo del equipo de Tristán Suárez. Le va quedando la pelota así. Al jugador Suárez, intentaba, no pudo Suárez, se arroja bien al piso y controla ya la pelota el jugador Miranda, la tiene el equipo de Tristán Suárez, cruzando la línea central, la pelota la ponen para que la corra Müller, allá va el equipo de Tristán Suárez, ahora buscando el empate, marca Reguín, tiró acá, intentaba el arco, le salió la pelota débil, rebotaba en un hombre de Gimnasia, controla bien, así en el fondo el arquero del Lobo Jujeño, así la tiene Otarola, cuando se venía Tristán Suárez, intentaba Melillo de media distancia, no le salió bien y ya la tiene el golero de Gimnasia. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza, Avenida Libertad 495, Palpalá. Estamos en 11 minutos, 11 del segundo tiempo. Gimnasia que no puede controlar la pelota y también cae en algunas equivocaciones el equipo de Tristán Suárez. Acá otra falta que pedía el hombre de Gimnasia, pero finalmente es lateral para ellos. Lo va a hacer con camiseta número 4, Bettini, el encargado de cada lateral. La pelota va para el recién ingresado Cataño. La tiene en el fondo Cataño. Ahora en dirección de Müller. Pone la pelota, toca y toca el equipo de Tristán Suárez. En el fondo, estamos en 12 minutos. Sigue ganando Gimnasia. Sumate a las familias Citroën y Peugeot. Sumate a la marca francesa. Autociel, concesionario oficial en la provincia, colector Acceso Sur. Construyendo bases firmes para la comunidad. Concejal Tomás Tapia, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, apoyando al capo del norte. Así se viene Tristán Suárez, viene Melillo, metió el centro. Termina conectando de cabeza Facioli, despejando para el Lobo Jujeño. Sin embargo, le quedó a Reguín, acá la tiene Reguín. Pone la pelota para Muñoz, se la tiene Muñoz, hace la personal. Le ponen la pelota para que vaya Bettini, va Bettini hasta el fondo. Va Bettini, tiró. El centro primero se arrojaba al piso, cubriendo bien esa pelota. Era el capitán Facioli. Por eso, hay tiro de esquina para Tristán Suárez. Carré, ropa fina para damas y caballeros, nueva colección temporada otoño-invierno, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Acomoda bien esa pelota, camiseta número 10, Miranda. Le va a entrar esa pelota a Miranda. Pelota pasada arriba. Se terminó salvando Gimnasia. Conectaba de cabeza Cataño. Otra jugada. ¿Y cuántas van? ¿Y cuántas van? Que se está salvando Gimnasia. Acá la tuvo Cataño, el recién ingresado. Camiseta número 13 para el equipo de Tristán Suárez. No pudieron facturar, no pudieron marcar. Estaba solo Cataño. Cataño que se termina lamentando y se vuelve a salvar Gimnasia, Fabián, por enésima vez. Y sí, hay que estar más atentos, sobre todo en esta jugada de pelota parada, donde, bueno, vemos que un Tristán Suárez está preparado para esta ocasión y Cataño llegó solo. Por fortuna, el cabezazo fue desviado, si no, estaríamos lamentándonos y de un empate transitorio de este encuentro. El señor de la batería hace precios imbatibles en las mejores marcas. Ahora delivery gratis llamando al 388-488-4247. El señor de las baterías, Juana Manuela Gorriti 37 y el Manzano 625, Barrio Chigra. Cataño que revienta con un pelotazo, lo viene buscando por acá Domínguez. Sin embargo, bien atento así, Flores López parado. Frente a la pelota termina reventando, había comprado, sí, una falta. Para mí que la compró porque no era. Pero finalmente da para Gimnasia. Así lo va a comer Facioli. Entonces, hay tiro libre en su terreno. Es para el Lobo Jujeño. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del capo del norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5. Llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Va a reventar con un pelotazo el capitán. Así va Facioli. Ya se juega en terreno del equipo de Tristán Suárez, que venía empujando acá a un hombre. Era Cataño. que la cometía falta Jaime, por eso será para Gimnasia. En tres cuartos de cancha hay tiro libre para el Lobo Jujeño. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, probalas. El Ángulo, tu ferretería amiga. Máquinas, herramientas, herrajes, bulonería, lo que buscas para tu taller o casa. Ventas por mayor y menor. Nos encontramos en Burela 48, teléfono 431-1289. Estamos en 15 minutos, 15 del segundo tiempo. Acá la chance con pelota detenida la tiene Gimnasia. Parado frente a esa pelota está Bertocci. Sí, Bertocci, que le va a entrar por enésima vez también. Me parece que va directamente al arco. Cuatro hombres en la barrera de Tristán Suárez. Estamos en 15, sí, 15 minutos. Se la dejan para Bertocci. Así le entró, tiró. Se arrojó al piso tirando la pelota al tiro de esquina Lugo. Se tuvo que esforzar Lugo en esta. Buen remate de Bertocci exigiendo al arquero de Tristán Suárez. Fabián. Sí, exactamente. Se abrió la barrera y bueno, y es lo que ocasionó la desatención para que exija a Lugo para enviar la pelota al córner. Taller Luján del Diablito Tolaba, carrocería, pintura, bicapa y poliuretano en general, reparación para golpes de plástico. Taller Luján, en Tumuzla 639, Barrio Luján, teléfono 388-4236-076. Pelotazo arriba, le venía quedando al hombre de Gimnasia, que en esta se termina equivocando, García, que no pudo facturar tampoco bien, ensayar un remate, un centro, no sé qué quiso hacer, le salió a cualquier parte, por eso en el fondo ya la tiene el equipo de Tristán Suárez. En 16 minutos de este segundo tiempo, gana Gimnasia 1-0. La esquina de Quique, sándwich y empanadas, milanesas, lomitos, hamburguesas, empanadas de pollo, carne y queso. En Humahuaca, esquina Tumuzla, teléfono 388-4552-870. Acá lo venían buscando con camiseta número 9 a Domínguez. Se cruza bien Facioli tirando la pelota a un costado. Por eso repone con mano ya el equipo de Tristán Suárez. Viene en dirección de Domínguez. Así también acompaña Miranda. Más atrás para Cataño. Más atrás para que se arme el equipo de Tristán Suárez. Casi 17 minutos de este segundo tiempo. Somos Radio Recuerdo. Somos la nueva FM hacia en Humahuaca. Estamos llegando a ese lindo sector, a esa linda zona, a ese lindo lugar. Es Humahuaca y a través de la inolvidable vivimos la victoria parcial de Gimnasia. C&G, más que limpieza, artículos de limpieza, lavandina, alcohol, producción propia. C&G, más que limpieza, en Humahuaca 217, delivery al 388-47-152-78. Lateral para Gimnasia, salvo hace efectivo a Cicazula, que se equivocaba, por eso recupera el equipo de Tristán Suárez, que se equivocaron también acá en esta, por eso regalan la pelota. Facioli con un pelotazo termina metiendo una pelota a cualquier parte, a la cabeza de Cataño. Conectó Cataño, la tiró al lateral el hombre, el defensor de Tristán Suárez. Por eso hay lateral en ataque para el Lobo. Laboratorio 10 el Río Chico, reparación de bombas, inyectoras, inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 el Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Leandro González tira el centro arriba, la termina descolgando el arquero Lugo, que ya pone en movimiento rápidamente esa pelota para la corrida de Melillo. Va Melillo, cruza línea central Melillo, levanta la cabeza, cubre un hombre de Gimnasia. Sin embargo, allá la pelota va en dirección de Quiroga, no pudo Quiroga, la terminan tocando, pellizcando esa pelota, la tiran un costado, rebotaban ellos, será para Gimnasia. Así lo marca Pafundi. 18 minutos de este segundo tiempo, repone con manos en su terreno el equipo de Cacho Siace. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Así se esforzaba Cazula entre tres hombres. Está amonestado Cazula, otra amarilla. Otra amarilla me parece que se va, ¿eh? A ver en esta, Fabián, sí. No, García es la amonestada. García. Ah, García la amonestaban, así. Ahora sí lo llama bien la atención el árbitro del partido. A García, que lo terminan amonestando. Así entonces tomamos nota, porque será para el equipo de Tristán Suárez, que en su terreno controla la pelota. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, junto al Lobo Jujeño. Muñoz tocando en el fondo para su arquero Lugo. Ya la tiene Lugo. Así va con Cataño. Cataño levanta la cabeza. No tiene con quién jugar. Va para el fondo. Así con Muñoz, que levanta la cabeza. Gimnasia que no presiona. Y claro, el toque-toque para eso está en el fondo, metiendo un pelotazo para Melillo. Aquí la controla Melillo, ataca el equipo de Tristán Suárez. Se viene con todo buscando el empate. Pero sin embargo, ahí bien se cruza el hombre de Gimnasia, era Jaime. Y ahora revienta el fondo, era Cazula, que no se quiso complicar. La viene parando de pecho, la tiene Cattaneo. Cattaneo levanta la cabeza, le quiere entrar Cattaneo. Sin embargo, toca para que la tenga acá y controle la pelota Bettini, la tiene Bettini. Mete el centro arriba, termina conectando de cabeza Fascioli, despejando para Gimnasia. Y acá le cometían falta al hombre de Gimnasia, Leandro González. Habrá amarilla para Muñoz. Sí, sí, sí, así lo marca. En 20 minutos, el árbitro Pafundi para Muñoz, amonestado también, Fabián. Exactamente, ese segundo amonestado, Matías Muñoz, en la primera parte recibió la tarjeta amarilla Lugo, y te corrijo, no fue García el amonestado, sino el 7 Jaime. Bien. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Ardillas Deportes, todo para el deporte y el tiempo libre. Zapatillas únicas, Adidas, Nike, New Balance, conjuntos deportivos, zapatillas urbanas. Ardillas Deportes, en Salta, esquina Necochea. Auto Jujuy Renault te invita a volver al ahorro. Plan cuota fija y entrega pactada. Sin sorteo, sin licitación. Auto Jujuy Renault, colectora, acceso sur. Bueno, variantes. Ensaya, Cacho Ciale, directamente algunas variantes. Y las vamos a confirmar ahora, dale. Presenta la información, Forrajería y Peluquería Canina Guapitos. Sí, son dos variantes de parte de Gimnasia Grima Jujuy. Ingresó con el número 15, Lautaro Bellegia. Se retiró con el número 7, Matías Jaime. E ingresó con el número 16, Adrián Torres. La segunda modificación en el Lobo Jujeño. Forrajería y Peluquería Canina Guapitos. Alimentos premium y super premium para perros y gatos. Guapitos, te recuerda que una buena alimentación va acompañada de un buen baño. El Manzano 687, Barrio Chijra. Aquí la tiene Gimnasia, ahora con variantes. Busca el equipo de Cacho Ciales, la tiene Juárez, intentaba para González. Se va, larga esa pelota, era Suárez en última instancia. Se pierde el balón por línea lateral, por eso en su terreno repone con manos la visita. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza. Avenida Libertad 495, Palpalá. Bueno, también una variante para el equipo de Tristán Suárez, ya lo vamos a confirmar entonces. 21, 22, exactamente ahora, hay lateral para Gimnasia, mitad de cancha, así la pelota la tiene Juárez. Inténtala buscar a González, también lo tiene cerca Suárez. Así está Juárez entonces, buscando a Leandro González, que termina cabeceando la pelota, la pone, la baja para Jaime. Así la tiene entonces el equipo de Gimnasia, que maniobra, intenta. El equipo de Cacho Ciales, que todavía no puede llegar al segundo gol para ganar. Mayor tranquilidad en el juego. Estamos en 22, casi 23 minutos. Cuando se venía a Gimnasia, se complicó así el hombre del Lobo Jujeño. Por eso revienta el fondo de Tristán Suárez. Sale jugando a cualquier parte. Así la pelota le quedaba a Forrest López, que no se quiso complicar. Y también la tiró por línea lateral, en mitad de cancha. Repone con manos la visita. Sumate a la familia Citroën y Peugeot. Sumate a la marca francesa. Autosiel, concesionario oficial en la provincia. Colector Acceso Sur. Construyendo bases firmes para la comunidad. Concejal Tomás Tapia. Unión Cívica Radical. Ciudad de Tilcara. Apoyando al capo del norte. Toca, toca el equipo de Tristán Suárez. Muñoz con Duarte. Duarte abriendo la pelota para Melillo. Se equivocaron, hacían el pase. En esa transición, Gimnasia se hizo fuerte y termina ganando. Revienta con un pelotazo Tarola, que no se complica. Y acá va para un lado, va para el otro. Nadie controla. Y le queda posición adelantada. Clara posición adelantada de Domínguez. Ella gritaba el gol. Pero en esta no hay que descuidarse, Fabián. Por muy poco ahí, ¿eh? Realmente adelantado Domínguez. Estaba atento en línea. Pero ojo, ojo, que ya hace rato que viene buscando el empate de Tristán Suárez y realmente ya lo merece, como dije en el primer tiempo, a esta altura. La verdad que la fortuna lo favorece al equipo de Cacho Ciales. Da la sensación de que tuvo fin a la jugada, creo que estaba habilitado, el que estaba habilitando era parte de Diego López. Bueno, por fortuna no se convirtió el tanto del conjunto lechero, del conjunto de Buenos Aires. Y bueno, hay que esperar, hay que ver con, que con esta variante puedan, a ver si puede tomar una decisión de ampliar la diferencia de parte de elenco jujeño. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. El señor de las baterías. Precios imbatibles, las mejores marcas. Ahora delivery gratis, llamando al 388-488-4247. El señor de las baterías, Juana Manuela Gorriti 37 y el Manzano 625, Barrio Chijra. Vamos a confirmar esas variantes. Vemos ahí que Cacho se hace, está llamando también a algunos jugadores, seguramente se van a venir otras variantes. Pero confirmamos ahí, Fabián, las variantes que se han dado ya en estos segundos 45 minutos. Presenta la información Lobo Shop Jujuy. Así es, se retiró con el número 8 en Tristán Suárez, Franco Quiroga ingresó con el número 17 Oyola, la segunda variante del conjunto lechero, y bueno, también acaban de ingresar Gatti con la número 17, y bueno, son dos variantes de cada uno de los equipos, bueno, quedan tres, y bueno, queda mucho tiempo por ver cómo se puede analizar este duelo. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del capo del norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Así la controla Otarola. Otarola, señoras y señores, el arquero de Lobo Jujeño. Estamos en cuanto, a ver, 25 del segundo tiempo, le van a quedar 20 minutos. Todo un tiempo todavía, Le falta Gimnasia, le falta todavía controlar la pelota. Protagonista en estos minutos y también en los minutos finales de los primeros 45 minutos es la visita. Es el equipo de Tristán Suárez, que ya largamente merece el empate, pero por esas cosas que tiene este deporte, que tiene el fútbol, todavía no logra cristalizar este equipo de Buenos Aires. Acá se venía cruzando muy fuerte Juárez, complementa así García tirando la pelota a terreno rival, la venía buscando González, acá le queda González, intenta solo entre cuatro hombres, no puede hacer nada Gimnasia, la termina controlando Lugo, que se sale jugando para el equipo de Tristán Suárez. Doña Valentina empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos, pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina empanadas, simplemente riquísimas. Ataque el equipo de Tristán Suárez, así Melizo metía en el centro, termina despejando el fondo de Gimnasia, se arrojaba al piso, era Cazula tirando la pelota lateral, por eso, para ellos, ya repone con manos rápidamente, así la tiene Domínguez, que bajó un poco más para conectarse con Cataño toca la pelota para Bettini, la tiene Bettini, levanta la cabeza, va a meter el centro, metió el centro, tiró, y era Fascioli que despejaba de cabeza, la pelota se va a perder nomás por línea final, cuando se exigía un hombre de Gimnasia, la termina tirando al lateral, en mitad de cancha, es para Tristán Suárez. El ángulo, tu ferretería amiga, máquinas, herramientas, cerrajes, bulonería, lo que buscas para tu taller o casa, ventas por mayor y menor. Nos encontramos en Burela 48, teléfono 431-1289. Aquí la pelota la tiene Cataño, tocando para Arreguín, Arreguín para Cataño, va Cataño, intenta, le salió cualquier parte de la pelota, reclamaba que la tocaba un hombre de Gimnasia, sin embargo así profunde dice que sí, corrobora eso, por eso la pelota se perdió por línea final, será tiro de esquina para la visita. La esquina de Quique, sándwich y empanadas, milanesas, lomitos, hamburguesas, empanadas de pollo, carne y queso en Humahuaca, esquina Tumuzla, teléfono 388-4552-870. Le va a entrar esa pelota, camiseta número 10, Domínguez. Intentará Miranda, también está parado ahí, va Miranda, tira el centro, tiró arriba, conectaba de cabeza, era el jugador del hombre jujeño, sí, del Lobo Jujeño, Jaime, que la tira a cualquier parte, se va, hay un hombre sentido así, Fabián, para el partido, ya se repone el hombre de Tristán Suárez, marcaba una falta así, Pafundi, en 27 minutos, casi 28 de esta primera parte. Sí, exactamente, quería aprovechar de que, bueno, Gimnasia quería ocasionar un contraataque, en la última jugada, bueno, cometió la falta, la infracción, el tiro libre, y bueno, Gimnasia le están acechando con pelotas paradas, con muchos hombres en el área, en su área, con mucho desentendimiento por parte de la zona del mediocampo, así que bueno, hay un peligro, y bueno, si son hinchas de Gimnasia, tienen que empezar a rezar. C&G más que limpieza, artículos de limpieza, lavandina, alcohol, producción propia. C&G más que limpieza en Humahuaca 217, delivery al 388-47-152-78. Bueno, la pasa mal Gimnasia, la pasa muy mal realmente. La posición de la pelota para el equipo de Tristán Suárez, que ahora mete un centro arriba. Termina descolgando, quedándose con ese balón. Otarola para Gimnasia, hay saque de arco para el Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown. En este preciso momento se van a cumplir 29 minutos de esta segunda parte. Gana Gimnasia, gana por la mínima, la aguanta el equipo de Cacho Siace, que le ha cedido ya hace rato el protagonismo al equipo de Tristán Suárez, que siempre va manejando y controlando el tiempo del partido, la pelota, cosa fundamental para lograr la posesión. Y la posesión acá la tiene Melillo, en mitad de cancha, tocando más atrás para el amonestado Muñoz. Levanta la cabeza Muñoz, tocando para Cataño, la tiene Cataño, que él va a jugar nuevamente con Muñoz. Nadie se acerca para que pueda pedir ese balón Muñoz y termina equivocando. Tristán Suárez viene en la presión Gimnasia, así en la mitad del cancha y en el fondo. Me parece que ese es el camino, Fabián. Cuando se pierde la pelota, presionar en todos los sectores y tratar de recuperarla. Y no perder la concentración, eso es lo fundamental, porque los hombres de Tristán Suárez se están moviendo, están acumulando más hombres, así que es fundamental, como vos decís, la presión y la concentración en este juego. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Aquí en el fondo la recupera el equipo de Tristán Suárez. Catania tocando, abriendo juego para Duarte. Así lo tiene cerca también a Müller, que va levantando la cabeza. Controla en el fondo el equipo de Tristán Suárez. Estamos en 30 minutos. 30 minutos del segundo tiempo. Gana Gimnasia por la mínima. Palabra y acción. Concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, junto al Lobo Jujeño. Melizo con Duarte, así también subió en la trepada Müller, la tiene el equipo de Tristán Suárez, abre el juego para que la tenga por acá de Catania, en terreno de Gimnasia, así la tiene Arreguín, intenta Arreguín, entre dos hombres del Lobo Jujeño, la pelota la controla ahora Muñoz, se la tiene Muñoz, tocando para Bettini, va Bettini, levanta la cabeza, metió el centro arriba, solo de cabeza Domínguez. Solo Domínguez se la termina regalando a las manos del arquero Otarola. Otra salvada, otra jugada, otro gol que se termina perdiendo el equipo de Tristán Suárez. Solo Domínguez no pudo darle dirección a ese cabezazo. Se agarran las cabezas de parte del banco suplente Gimnasia y Grima Jujuy, porque cada vez es más galopante el ataque de Tristán Suárez y está cada vez más generando peligro en el arco de Otarola, quien demuestra seguridad, pero bueno, en esta oportunidad le cabecearon cerca del área, así que bueno, tienen que estar más atentos del fondo de Gimnasia. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Ardillas Deportes, todo para el deporte y el tiempo libre. Zapatillas únicas, Adidas, Nike, New Balance, conjuntos deportivos, zapatillas urbanas. Ardillas Deportes, en Salta esquina Necochea. Y aquí la tiene Arreguín, se va Arreguín, se ve entre dos hombres de Gimnasia. Finalmente se cruza bien, así el fondo del Lobo Jujeño, el recién ingresado de la Besegia, que ponía la pelota en terreno rival. Estamos en 31 de este segundo tiempo, lo gana Gimnasia, pero el que controla el partido es el equipo de Tristán Suárez, que hace rato metió otra jugada y ya lo hizo figura a Otarola, ya figura del partido Otarola, el arquero de Gimnasia de Jujuy, que en varias intervenciones tuvo que atrapar la pelota, estirarse, esforzarse, ahogarle el grito de gol al equipo de Tristán Suárez, como en esta, que metía en el centro y controla abajo, se quiere quedar ahí dormido Otarola, controlando esa pelota en 32 minutos de este segundo tiempo. Sigue ganando Gimnasia por la mínima. Auto Jujuy Renault te invita a volver al ahorro, plan cuota fija y entrega pactada, sin sorteo, sin licitación. Auto Jujuy Renault, colector acceso sur, forrajería y peluquería canina Guapitos, alimentos premium y super premium para perros y gatos. Guapitos te recuerda que una buena alimentación va acompañada de un buen baño. El Manzano 687, barrio Chigra. Lateral para Gimnasia, ya lo van a ensayar, pero ¿cuándo se van a venir variantes? Y vamos a confirmar todo eso. Presenta la información Corralón Avenida. Se retiró con el número 3 en Tristán Suárez, Leonel Müller, ingresó con el número 19 Garay, se retiró con el número 11 Melillo y ingresó con el número 20 Jiménez en Tristán Suárez. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza, Avenida Libertad 495 en Palpalá. Por la cancha, Garay entonces, y también Jiménez. Para el lado de Tristán Suárez, Garay, Jiménez, que ya están también formando parte del encuentro. Estamos en el tramo final, hay lateral para el Lobo Jujeño. 33, casi 34 de este segundo tiempo, va cayendo la tarde en Jujuy. Y Gimnasia que se viene ahora intentando, se equivocan, no terminan de controlar, no terminan de ensamblar una jugada bien hacia adelante. Decir que se equivoca el equipo de Tristán Suárez y que también son imprecisos, porque si no ya hace rato lo habría empatado el equipo de Buenos Aires, el Lechero, Fabián. Sí, porque entraron en los minutos momento de desesperación, en los minutos de que, bueno, tienen que ir más con la vergüenza de que tienen que empatar el partido que con la idea de que tienen que generar un buen juego para buscar el empate. Eso es lo que le tiene que aprovechar Gimnasia a través de los errores que puede ocasionar esa desesperación y aplastar y sentenciar el juego. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa Autociel, concesionario oficial en la provincia, colector acceso sur, construyendo bases firmes para la comunidad. Concejal Tomás Tapia, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, apoyando al capo del norte. La pelota ya la tiene en el fondo el equipo de Tristán Suárez. Va en dirección de Bettini. Bettini elige jugar nuevamente con su jugador, con su arquero Lugo. La verdad, tremendo, porque Gimnasia no termina de presionar arriba. Tendría que presionar más arriba, Fabián. Porque así en el fondo, la verdad, la tocan y la tocan y la tocan y triangulan muy solos los hombres de la defensa de Tristán Suárez. Acá recuperó Gimnasia. La pelota venía en dirección de Gatti, no podía. En esta, cuando lo buscaban también el ingreso era de Torres. La termina controlando así Lugo, por eso sale jugando la visita. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina en Alvear y Lavalle. El señor de las baterías. Precios imbatibles en las mejores marcas. Ahora delivery gratis llamando al 388-488-4247. El señor de las baterías, Juana Manuela Gorriti 37 y el Manzano 625, Barrio Chijra. Hay una falta que sanciona Pafundi, mitad de cancha. Hay un hombre caído de Tristán Suárez. Esa se va recuperando. Será para ellos. Cuando estamos en 35, esperamos que se termine el partido. Muy poco de Gimnasia, prácticamente todo a la defensiva y todo es del equipo de Tristán Suárez, que busca incesantemente el empate. Aquí la pelota viene en dirección de Bettini. En mitad de cancha controla el equipo de Buenos Aires. Meten el pelotazo para la corrida, la trepada. Allá de Garay intenta la visita, mete en el centro, arriba, muy pasado. De cabeza termina peinando, despejando la pelota Juárez. Complementa por acá el jugador de Gimnasia de Jujuy, Ragatti, intentaba y nadie, así que reclaman. Se hace. Era una mano. Sí, Fabián. Sí, que el jugador Cataño había bajado, había estirado el brazo. No, está en duda si le pegó en el hombro o en el brazo y eso es lo que protestan de parte de Gimnasia. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del capo del norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5. O llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Bueno, hay falta que sanciona así Pafundi para Gimnasia. Va acomodando la pelota Besegia. Así también está cerca Facioli, capitán de Gimnasia. Estamos en 36 minutos. De este segundo tiempo lo gana Gimnasia por la mínima. Viene el pelotazo, así lo viene buscando a Gatti, ingresaba. Sin embargo, un hombre del equipo de Tristán Suárez se ponía bien el cuerpo. Era Garay. Para que la pelota ya la controle bien su arquero Lugo. Sale jugando con Cataño. Controla el equipo de Tristán Suárez. Sale jugando la visita. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas. Probalas. El Ángulo. Tu ferretería amiga. Máquinas, herramientas, cerrajes, bulonería. Lo que buscas para tu taller o casa. Ventas por mayor y menor. Nos encontramos en Burela 48. Teléfono 431-1289. Así pone el pelotazo Miranda. Muy pasado. La pelota se termina pasando y atravesando todo el frente del ataque, toda la defensa del Lobo Jujeño. Finalmente ese balón se pierde por línea final, por eso habrá saque de arco para el equipo de Cacho Siase. Taller Luján del Diablito Tolaba, carrocería, pintura, bicapa y poliuretano en general. Reparación para golpes de plástico, Taller Luján, en Tumuzla 639, Barrio Luján, en teléfono 388-4236-076. Hay una variante para Gimnasia. Así lo presentamos. Presenta la información, la esquina de Quique, sándwich y empanadas. Ahora sí, ingresa Torres, va a ingresar en cuenta de Joaquín Quintero, la tercera variante en el Lobo Jujeño. La esquina de Quique, sándwich y empanadas, milanesas, lomitos, hamburguesas, empanadas de pollo, carne y queso. En Humahuac, esquina Tumuzla, teléfono 388-4552-870. CIG, más que limpieza, artículos de limpieza, lavandina, alcohol, producción propia. CIG, más que limpieza, en Humahuac, 217. Delivery al 388-47-152-78. Aguanta la pelota Gimnasia. Se termina equivocando por acá la defensa del equipo de Tristán Suárez. Por eso le ceden un lateral al equipo de Cacho Siaye en ataque. Sector izquierdo, lo van a ensayar ahora en 38, casi 39 del segundo tiempo. Está ganando Gimnasia, pero todavía no termina de reafirmarse, no termina de bajarle la persiana al partido, marcar el segundo, que sería la tranquilidad necesaria para irse ganador nuevamente. Hay tiro de esquina para el Lobo Jujeño. Estamos en 38, se cumplen 39, vende Miguel. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. A ver si en esta, muchachos. Centro, primer palo, llegaba, había una mano, reclamaban toda una mano, sí. Sancionó penal. Penal, sí, así entonces, penal para Gimnasia, con la mano el defensor, reclama todo Tristán Suárez, sí, yo la vi, groseramente con la mano, sacaba esa pelota, hay penal para Gimnasia, en 39 minutos de este segundo tiempo, y ahora la chance para bajarle la persiana al partido la tiene el equipo de Cacho Siaye. Penal para el Lobo. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, junto al Lobo Jujeño. Así acomoda la pelota Suárez. Sí, señoras y señores, penal para Gimnasia, 40 minutos. Así habla el árbitro del partido, Pafundi, con Lugo, el arquero agazapado. Y está Suárez parado frente a la pelota. La chance para Gimnasia, penal para el Lobo. Señoras y señores, acá puede terminarlo el Lobo Jujeño. Lo puede ganar en esta. Da la orden, va a tirar. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Gimnasia! Suárez a los 40 minutos desde los 12 pasos factura, y ahora sí le baja la persiana al partido. Gana Gimnasia 2-0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu radio remember, que también es fútbol. Y bueno, fue lo que estábamos esperando, un pequeño alivio de parte de Gimnasia Irene Jujuy, que nuevamente no ha tenido el protagonismo que hemos deseado para tener un buen rendimiento. Estaba cascoteando en el área Tristán Suárez, y bueno, en esta oportunidad, en un tiro de esquina, podríamos decir aislado, se cometió el penal, y bueno, la anotación del juego, la anotación que bueno, da una tranquilidad, porque bueno, ahora con el correr del minuto, solamente con la desesperación de Tristán Suárez buscarán el descuento primero y luego el empate, porque bueno, ahora Gimnasia gana, obviamente con muchos errores, muchas cosas por corregir, pero bueno, está ganando, eso es por lo menos lo importante en estos minutos que quedan. Auto Jujuy Renault te invita a volver al ahorro. Plan cuota fija y entrega pactada, sin sorteo, sin licitación. Auto Jujuy Renault, colector acceso sur, forrajería y peluquería canina Guapitos, alimentos premium y super premium para perros y gatos. Guapitos te recuerda que una buena alimentación va acompañada de un buen baño. El Manzano 687, Barrio Chijra. De penal facturó entonces el hombre de Gimnasia a los 40 minutos, bajándole la persiana finalmente a un encuentro chivísimo, muy chivo realmente, donde la tuvo el equipo de Tristán Suárez, que no pudo llegar al empate, y por esas cosas que tiene el fútbol, el penal para Gimnasia, una mano grosera en el área de Tristán Suárez, reclamaba todo Gimnasia, claro, y así estaba cerca de la jugada Pafundi para gritar de alguna manera y pitar ese penal para Gimnasia, que termina facturando. Cambió el penal por gol, por eso en 42, casi 43, 2-0 gana el equipo de Cacho Siaye. Corralón Avenida, materiales para la construcción, ferretería, electricidad, pinturas, asesoramiento, servicio y buena atención. Corralón Avenida, tu corralón de confianza. Avenida Libertad 495, Pálpala. Sumate a la familia Citroën y Peugeot, sumate a la marca francesa. Autociel, concesionario oficial en la provincia, colectora Acceso Sur. Dame una más, Miguel. Construyendo bases firmes para la comunidad, concejal Tomás Tapia, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, apoyando al capo del norte. Estamos en 43, señoras y señores, 43, muere el segundo tiempo, muere el partido, y lo gana Gimnasia. La verdad que la alegría para una gran victoria nuevamente, pero en el rendimiento futbolístico. clásico nos deja todavía muchísimas dudas, aunque acá lo que importaba era el resultado, reafirmar el resultado, hacerse fuerte jugando en su cancha, en su terreno, jugando de local. Acá la obligación siempre la tiene el capo del norte, el Lobo Jujeño, el equipo de Cialle, que hace rato con ese penal marcado por González, termina facturando el segundo y termina bajándole la persiana a este encuentro, a este partido que bien aclaraba hace rato Chivo, chivísimo. Realmente el equipo de Tristán Suárez le perdonó la vida a Gimnasia en varias oportunidades, convirtiendo a Otarola como figura del encuentro. La verdad, tremendas chances desperdiciadas, pero ya lo dice la vieja frase en el fútbol, Fabián. Goles que no se hacen en un arco se terminan lamentando en el otro. Sí, exactamente, y bueno, es lo que ocasionó en esta ocasión de juego, de que los minutos finales, bueno, Gimnasia aprovechó esa oportunidad que le dio en un tiro de esquina aislado, en la mano, y bueno, la anotación de parte del hombre de Gimnasia, Irion Jujuy, para el segundo tanto. Y bueno, y es lo que habíamos mencionado, Gimnasia lo único que le está aspirando ahora es el error de parte de Tristán Suárez, que estaba en desesperación de buscar el empate. Carré, ropa fina para damas y caballeros, nueva colección temporada otoño-invierno. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle, el señor de las baterías. Precios imbatibles, las mejores marcas, ahora delivery gratis, llamando al 388-488-4247. El señor de las baterías, Juana Manuela Gorriti 37 y el Manzano 625, Barrio Chijra. Bueno, se van a jugar 13 minutos más, 3 de esta parte complementaria, 3 más, ya estamos en tiempo cumplido. Lo gana Gimnasia, señoras y señores, lo gana el Lobo Jujeño, gana el equipo de Cacho Cialle, que ahora defiende, pero me parece que ya con ese penal que lograra Gatti, entonces termina bajándole la persiana a un encuentro durísimo, créanme, muy duro. Realmente un equipo de Tristán Suárez que lo tuvo en varias oportunidades, que hace rato hablábamos de enésima vez que se termina salvando el equipo de Gimnasia de Jujuy. Se salvaba una y otra y no podían convertir, pero ¿qué va a ser? Es así el fútbol. Por eso Gimnasia logra el segundo desde los 12 pasos. Confirmamos ahí el gol, entonces Gatti, el autor del segundo para Gimnasia. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del Capo del Norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Y ahora presenta la información Doña Valentina Empanadas. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Está defendiendo así en el fondo el equipo de Tristán Suárez. Cuando se anima por acá Juárez, para Gimnasia de Jujuy, va a meter el centro, metió el centro, tiró. Viene Bettini, despejando para el equipo de Buenos Aires, revienta con un pelotazo aquí, la quiere controlar Domínguez, no puede, le queda finalmente la pelota al ingresado Jiménez, también acompaña por así Garay, la tiene el equipo de Tristán Suárez, que busca el descuento al menos. Ya se va cayendo la tarde de sábado acá en Jujuy, y Gimnasia que va a terminar ganador, 47 en este preciso minuto, Gimnasia que gana, aire así porque hay lateral para ellos en ataque, pero en 47 minutos decimos que le queda muy poco y lo va a terminar ganando Gimnasia. El Ángulo, tu ferretería amiga, máquinas, herramientas, herrajes, bulonería, lo que buscas para tu taller o casa, ventas por mayor y menor. Nos encontramos en Burela 48, teléfono 431-1289. Taller Luján del Diablito Tolaba, carrocería, pintura, bicapa y poliuretano en general, reparación para golpes de plástico. Taller Luján, en Tumuzla 639, Barrio Luján, teléfono 388-4236-076. Recién otra jugada donde se hizo figura Otarola. Otra jugada, otra chance, Bettini, otro centro ensayado. Y así Domínguez, que se termina lamentando porque con la pelota se quedó Otarola, dándole tranquilidad en el fondo. Figura, figura el arquero Otarola en este partido, Fabián. Sí, ha mostrado seguridad en el arco y bueno, es lo que por ahí está salvando un poco las papas de lo que fue Gimnasia, porque el papel que se ha desarrollado en la zona defensiva fue con muchos reproches, porque ha dejado muchos espacios y ha dejado mucha oportunidad de los delanteros. Se terminó, señoras y señores, en este preciso momento Pafundi marca la mitad de la cancha. Se terminó el partido. Se abraza todo Gimnasia. Ganó el Lobo, ganó el equipo de Cacho se hace. Ganó Gimnasia. Gimnasia 2, Tristán Suárez 0. Final del partido. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM de Humahuaca 104.1. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Fabián Soto. Y lo contaba hace rato, era fundamental ganar. Era fundamental sumar de a tres, reafirmar el andamiaje del equipo de Cacho Siaya, que se venía encontrando ya con resultados. Resultados que aparecieron frente al Deportivo Morón, el empate frente a Ferro y hoy la nueva victoria 2-0 de este equipo de Gimnasia de Jujuy, que ahora va escalando posiciones, va sumando en la tabla de posiciones. Los abrazos, el festejo de los 11 de Gimnasia para esta victoria sufrida, sufrida victoria de Gimnasia. El penal le termina dando tranquilidad. Manos arriba, los aplausos. Ganó Gimnasia 2-0. La esquina de Quique, sándwich y empanadas, milanesas, lomitos, hamburguesas, empanadas de pollo, carne y queso en Humahuaca, esquina Tumuzla. Teléfono 388-4552-870. CIG, más que limpieza. Artículos de limpieza, lavandina, alcohol, producción propia. CIG, más que limpieza en Humahuaca 217. Delivery al 388-47-152-78. Y te contaba hace rato, Fabián, goles que no se hacen en un arco se terminan lamentando en el otro, en el de uno mismo. Por eso se va cabizbajo el equipo de Tristán Suárez, lamentándose tantas que tuvieron. Pero los partidos finalmente se ganan con goles. Y goles son amores. Y hoy los goles los hizo Gimnasia. Los termina convirtiendo el equipo de Cacho Siaya para quedarse con una victoria más, para reafirmar que de local hay que ganar. Acá no se puede perder. Y Gimnasia, si quiere escalar en la tabla de posiciones y pensar que se puede pelear arriba, habría que ganar. Pero ya lo comenta, lo cuenta Fabián Soto. Ahora presenta el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto, Laboratorio 10 El Río Chico. Y bueno, fue fundamental este triunfo que ha obtenido Gimnasia Esgrima Jujuy. Bueno, obviamente es un balance positivo de que obtuviera una victoria con la valla invicta, que hace tres encuentros que se viene desarrollando esta ocasión, como lo había marcado mi colega Samuel, de que bueno, Tarola ha brindado seguridad en este encuentro para llevarse estos importantes tres puntos. Hay muchas cosas que corregir, porque obviamente nosotros cuando cuestionamos y cuestionamos el rendimiento de Gimnasia Esgrima Jujuy, no se debe no solamente a una cuestión de que bueno, nosotros estamos diciendo de que el panorama tiene que ser muy agridulce. Estamos contentos con la victoria de Gimnasia, pero estas sensaciones de que hay muchos errores en el fondo, hay muy poca eficacia casi en el medio del campo con lo que es el control en la mitad de la cancha, es lo que desemboca que, bueno, por ejemplo, en esta oportunidad se salvara de muchas ocasiones brindadas por Tristán Suárez, oportunidades que se han perdido. Y bueno, sobre el final fue para mí un dato de color, porque fue como que la victoria se ocasionó por un penal insólito, una jugada aislada, un tiro de esquina, bueno, que había ganado Gimnasia Esgrima Jujuy, y un mal desempeño de parte de un jugador de Tristán Suárez, que en vez de bajarla con la mano, con la cabeza, cometió la mano. Y bueno, la anotación de Gatti, que bueno, cerró el duelo, porque ya Tristán Suárez ya estaba careciendo, ya iba solamente con la vergüenza nomás de buscar el descuento final de este duelo. Y bueno, con las sensaciones de que Gimnasia, pese a que esté sumando 7 de 9 puntos, da sensaciones de que tiene que mejorar bastante. Ahora tiene que aprovechar, ver, mejorar este rendimiento y mucho más con la condición de que tiene dos duelos de visitante. Uno ante All Boys en Floresta y uno ante Instituto de Córdoba. Los dos próximos duelos que tiene Gimnasia Esgrima Jujuy serán en condición de visitantes. Esperemos que no sea solamente 0 de 6, 1 de 6 o 2 de 6. Empecemos a ver si podemos sumar un poco más. Presentó el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown.